Bien, nos vamos a meter dentro del proceso de la mendocidad. Aprovechando que ayer había elecciones, digo, qué mejor de traerles una columna bien mendocina, ¿sí? Para tratar de entender qué pasó ayer y qué pasó a lo largo de 200 años de historia. Bueno, Mendoza tiene muchos más, obviamente. Pero bueno, vamos a intentar entender el perfil y la identidad mendocina durante el siglo XIX y XX. Bajo el postulado, esta columna se llama ¿Qué le dio Mendoza al país? Y vamos a partir de una tesis muy interesante que la podemos tomar como tesis, hipótesis o eje, que dice así: el desarrollo histórico provincial hace que el mendocino sea, y ha sido fundamentalmente, un empírico que confía en su prudencia para resolver toda clase de problemas. Su pragmatismo lo abre permanentemente al cambio sin demasiado a lo revolucionario, sino lo hace con una gran seguridad, sin desechar nada del pasado. Mire usted, ¿qué le aportó Mendoza al país? ¿Qué le aportó Mendoza al país bajo estos postulados? La prudencia, uh-huh, el empirismo, nada de revolución y sin desechar nada del pasado. Según lo podríamos poner en discusión eso, nada de revolución, ¿eh? Lo podemos poner en discusión. Yo de hecho soy muy cuestionador de eso, así que por eso traje esta columna. Vamos a escuchar muchos audios de especialistas que hablan. En este caso encontré un material, una joyita de la Revolución de América. Bueno, eso lo plantea, pero dicen que es el único momento que es muy interesante. Y después otra cuestión que vamos a poner en discusión nosotros es si algún especialista por ahí en el audio vamos a escuchar que dice que uno de los actores principales que formateó y diseñó la mendocidad fue el ejército. ¿Sí? Es para un debate hermoso, digo. Así que vamos a escuchar, porque la verdad que he traído dos joyitas, ¿sí? Dos audios que son dos joyitas. Vamos a empezar a escuchar el primero y vamos a ir haciendo análisis a medida que vamos desarrollando este tema. Crónica de nuestra identidad, ¿qué le dio Mendoza al país? Argentina, desde 1776, Mendoza comienza a escribir párrafos importantes de la historia nacional. El perfil mendocino, la constancia y la transformación habitan las viñas y llevan su experiencia al país. Hombres y mujeres trascienden las fronteras locales y la política, el deporte y la cultura provincial se hacen patrimonio nacional. La Mendoza y los mendocinos que hicieron patria. En el capítulo de hoy vamos a trabajar sobre la relación de Mendoza con el país, el aporte de los mendocinos a la República Argentina, el liderazgo, el compromiso. A través de él vamos a ir viendo la significación que tuvo Mendoza en el tejido nacional. El proceso histórico nacional ha tenido en Mendoza la solidez de sus montañas, la constancia de su sol y la capacidad transformadora de sus vinos. Los mendocinos, en definitiva, con su peculiar temperamento y carácter, han devenido en sujetos trascendentes para el desarrollo de la nación argentina. Al ser ocupada por la corriente colonizadora del oeste en 1561, Mendoza se diferencia desde el origen de otras regiones argentinas. Mendoza es conquistada por los españoles segundones de Chile. A su vez, los chilenos eran segundones de Perú. O sea que los españoles que llegan a Mendoza en 1561 para fundar la ciudad son del menor nivel económico social que los que habían conquistado el Perú y Chile. Era gente que venía sin títulos especiales, sin apellidos especiales, sin un rango especial, ni social ni económico. Y del encuentro entre los peninsulares segundones que llegan a Mendoza a domar una ardua geografía y los sedentarios, pacíficos y laboriosos, indígenas locales, nacerán las características por las cuales decir mendocino baste para reconocer una suma de cualidades, un perfil determinado. Así que de esta simbiosis, de esto que podemos calificar segundones peninsulares con los segundones indígenas, y no está usada la palabra segundón de forma despectiva, sino para ubicarlo socialmente, producen un producto humano muy especial que solamente va a lograr hacer la conquista o la colonización o tomar posesión de este inmenso desierto con la laboriosidad, con trabajo. Este perfil, ya afirmado en el siglo XIX, no variará en lo fundamental. A pesar de los trenes, que son nuestros barcos de inmigrantes italianos, españoles y de otras nacionalidades que recibió la provincia a fines del siglo XIX y comienzos del XX. A través de la historia, el mendocino se ha afirmado como un ser fundamentalmente empírico que confía en su prudencia para resolver toda clase de problemas. De ahí entonces que se explica que se logre un perfil humano muy especial, que se va a caracterizar por tener una buena respuesta práctica frente a los problemas de cualquier clase que se presente, ya sea sociales, políticos o económicos. Su pragmatismo lo deja a las puertas del cambio, las que transpone sin sobresaltos, sin desechar lo pasado, y reconociéndose no muy revolucionario, actúa con seguridad para hacer presente el futuro que forja cotidianamente. Es importante no olvidar estas cualidades que marcan el perfil del mendocino en general y el de sus políticos en particular. Bien, claramente... Nos mandaron los piercitos. Los piercitos nos mandaron. Y fíjese cómo el historiador plantea que hay un diseño desde lo humano a partir de esta idea de segundones. De cuando uno lee el material escrito, puede ver que además de decirle segundones a nuestro pueblo originario, además le dice industriosos, ¿sí? Entonces dice que entre segundones e industriosos se genera un perfil humano que va a generar el carácter y cierta mirada hacia el mendocino. Dentro de este contexto se destacan algunas cuestiones que me parece para marcar así en líneas generales, que después la vamos a ir profundizando. El tema del empirismo, ¿sí? Es muy realista el mendocino, trabaja mucho a partir del conocimiento de algunas cuestiones. La prudencia, el pragmatismo. Vamos a ver ahora cómo el mendocino ha luchado por la libertad individual y los derechos que surgen a partir de este postulado. Es muy importante también entender que este perfil mendocino se va a ir construyendo y se va a ir fogoneando a lo largo de los distintos procesos históricos, entre ellos cuando tuvo que tomar decisión en 1810 con respecto al proceso revolucionario, la gran gesta revolucionaria de San Martín, y luego cuando va a caer en 1820 el gobierno central de Buenos Aires, va a tomar una decisión muy particular que la vamos a anunciar ahora. Y voy a traer una columna especial porque se formó la Constitución de los Pueblos de Cuyo en 1821. Y esa constitución prometo traérselas acá para ver qué decía. Porque estoy en pleno proceso de investigación y ya veo que digo una cosa y después otra. Pero digo, cuando cae el gobierno central de Buenos Aires, el directorio, mediante la batalla de Cepeda, en Cuyo comienza a reconstruirse el viejo... El viejo corregimiento de Cuyo, y a partir de ahí se dicta una constitución que lamentablemente es en 1834 se va a dejar de lado definitivamente, pero durante 13 años estuvo rondando esta constitución, que es la Constitución de los Pueblos de Cuyo. Estaremos esperando, ¿eh? Sí, señor. Si no la traigo el lunes que viene, será el próximo, pero seguramente estaremos trabajando sobre este proceso, que también lo van a mencionar los historiadores que van a hablar de esta mendocidad y qué le aportó Mendoza al país en la columna del día de la fecha. Vamos a seguir escuchando el audio y volvemos y retomamos con algunas otras cuestiones. En rigor, si nosotros nos ponemos a pensar con los patrones que se mueve la historia nacional, Mendoza no tiene un Sarmiento, o como tienen los sanjuaninos, un Alberdi como tienen los tucumanos, o un Ferré como tienen los correntinos. El gran prócer de Mendoza es el ejército de los Andes. Hay dos características principales que motivaron a la provincia a adquirir relevancia nacional. En primer lugar, siempre ha predominado una fuerte conciencia nacional. Los mendocinos, desde 1810, no dudaron en habitar una de las provincias unidas del Río de la Plata y luego de la nación argentina como parte de América. En segundo lugar, la afirmación permanente de la libertad política en un doble plano. Por un lado, el reconocimiento de la libertad individual y los derechos vinculados a ella, y por el otro, esa libertad proyectada al plano del derecho público, afirmando la autonomía de Mendoza frente a la nación y a las demás provincias. Mendoza promueve entre 1820 y 1822 remedios para superar la crisis política que sobreviene luego de la batalla de Cepeda, cuando es derrocado el gobierno nacional de Rondó. En 1820, la firma de un tratado con San Juan y otro con San Luis. En 1821, el intento de llevar adelante la redacción de una Constitución de los Pueblos de Cuyo. Y en 1822, el compromiso del Pacto de San Miguel de las Lagunas demuestran que la lejanía de Mendoza era solo geográfica. Desde el oeste argentino... Bueno, la verdad que nos dio... Así que no tenemos Sarmiento, no tenemos un Alberdi. No tenemos un Ferré correntino, digo, otro personaje muy opacado, Ferré, en algún momento vamos a hacer alguna columna sobre él. Pero digo, qué interesante esto de que no había un liderazgo en aquellos orígenes de la mendocidad revolucionaria y propiamente, sino que había en alguna cuestión y había un actor principalísimo que era el ejército de los Andes, ¿no? El primer ejército popular que tuvimos, popular por la composición que tenía ese ejército, por quienes los conducía, por los valores que peleaba, digo, sin lugar a duda podemos afirmar eso. Lamentablemente después se han tomado matrices muy prusianas del ejército para diseñar políticas públicas y para diseñar las políticas de Estado en Mendoza, uh-huh. digo, y eso es lo malo. Pero cuando lo pone en valor el historiador, quiere señalar de que aquel ejército fue quien armó una sociedad que le aportó muchísimo a la lucha por la independencia y que fue fundamental para entender el proceso continental. Uh-huh. Dentro de este contexto se produce la batalla de Cepeda, se produce todo este proceso que nosotros venimos viendo, y ahora vamos a irnos un poquitito al siglo XIX y vamos a ver ¿Qué artista le ha aportado Mendoza al país y al mundo? Vamos a ver si viene esa etapa ahora y vamos a volver y vamos a ir retomando el proceso histórico, pero se van a sorprender con algunas cosas que van a contar acá. Y después le voy a contar dos deportistas que ni se imaginan que Mendoza le ha aportado. Juanito Pérez, el primer campeón mundial de peso peso pluma. ¿Y quién más? Y el gran Nicolino Loch, bueno, claramente. Están mencionados acá y tienen... En los guantes, Mendoza es una cuna impresionante. De boxeo. Pero no está dentro del relato mendocino estas cuestiones, ¿vio? Uh-huh. No, exactamente. No están dentro del relato mendocino. Siempre decimos, che, ¿cuándo vamos a meter un equipo en primera? O seguimos a Godoy Cruz y demás. Y hay otras aristas del deporte. Yo soy futbolero, lo aclaro. Digo, no me van a pegar acá a la salida. Pero... sobre patines también, impresionante. Bueno, yo junto con San Juan, obviamente. Claro, como que salimos de nuestra esencia para buscar, ¿no? Emparentarnos con... Interesante. Vamos a escuchar un poquito más el audio y seguimos charlando. Con el canto de dos de las líricas más grandes del planeta, Verónica Cangemi y Fabiana Bravo. Fabiana Bravo nació en Guaymallén, pero sabe de aplausos en distintos idiomas, de diversos conciertos por Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica. También profeta en su propia tierra, multitudinarios conciertos han tenido a Fabiana como protagonista, y en su provincia, su voz ha realzado variadas orquestas, coros y artistas invitados que la han acompañado por la vasta geografía nacional. Este maravilloso teatro que estamos viendo de fondo es donde toda la magia de mi vida empezó. A los 11 años yo descubrí la ópera por primera vez. Mi tío era acomodador y siempre me escondía arriba, la última platea, y ahí escuchaba música. Para mí era maravilloso, y ahí descubrí mi vocación de artista, mi vocación de cantante, cuando vi a una cantante lírica por primera vez en un escenario. Y yo dije, eso es lo que quiero hacer, quiero cantar. En 1996 debutó en la ópera Extravaganza, junto a nada menos que Luciano Pavarotti, y los ganadores del quinto concurso internacional de canto Luciano Pavarotti, en el Teatro Academy of Music, Filadelfia, en Estados Unidos. Con Pavarotti tuve la suerte de que él me escuchó, me llevó a Italia, después a Estados Unidos, y gané el concurso Pavarotti, sin haber cantado nunca antes ópera, solamente teniendo un talento natural, y teniendo una voz y teniendo muchísima fuerza en el alma de querer hacer algo con mi voz, y también de querer superarme y de salir adelante y de cumplir todos mis sueños. En 1999 Fabiana fue Leonora en la ópera prima de Verdi, Oberto, en el Northern Virginia Opera. En la Summer Opera de Washington D.C. obtuvo un notable éxito como Donna Anna en Don Giovanni de Mozart, mientras el prestigioso diario The Washington Post destacaba a Fabiana como la mejor soprano de la capital norteamericana. En Italia ha participado en importantes conciertos en Roma, Parma y el Vaticano, donde cumplió uno de sus más grandes sueños al cantar para el Papa Juan Pablo II en 1999. Actualmente Fabiana Bravo forma parte del Verdi Opera Studio, nuevos intérpretes para la ópera italiana organizado por la institución Festival Verdi. La difusión de la cultura argentina en el exterior le valió a Fabiana en 1999 el reconocimiento del Congreso de la Nación, que la distinguió como la mujer destacada del año. Estos últimos años han sido muy rápidos, han sido muy lindos, con muchísimas sorpresas y con muchas cosas para aprender. Desde haber aprendido inglés, que no sabía absolutamente nada y empecé la universidad, hasta después de terminar la universidad, empezar a debutar en teatros grandes y actualmente vivo en Nueva York haciendo una carrera cantando en todos los teatros del mundo y muy feliz de haber tenido la oportunidad de poder vivir del arte y de poder estar siendo una embajadora de mi provincia natal, Mendoza, ante todo el mundo. En el próximo bloque, Bueno, increíblemente tenemos dos exponentes de la música internacional que si seguramente caminara entre los mendocinos no la conocemos. Así que me parecía muy importante poner en valor esta faceta porque también es parte de qué le aportó Mendoza al país y al mundo y es parte de la mendocidad, digo. Hace mucho que no se las reconoce, que no se las ve en acción. Así que me parecía importante ponerlo en valor para poder ir marcando las diferentes dimensiones de este perfil mendocino que estamos intentando desentrañar hace varias columnas aquí en Las Mosquiteras. Ahora nos vamos a meter con qué le aportó la mendocidad al país en el siglo XX. Digo, esto que pasó acá con la música y demás es claramente del siglo XX y XXI. Pero bueno, son dos recreditos que nos tomamos de forma temporal y ahora volvemos a la parte más histórica. Y acá van a aparecer figuras muy importantes como Emilio Civit, que para nosotros puede significar muchas cosas, pero para el país significa ni más ni menos que el padre de la red de agua potable. Dicen que el país tomó agua potable a partir del Ministerio de Obras Públicas de Emilio Civit. Vamos a escucharlo y vamos a continuar. En el siglo XX los mendocinos también se las arreglaron para luchar por aportar con sus ideas, sus propuestas y sus ganas de innovar y mejorar en la Argentina. Hemos tenido aportes, repercusiones, o sea, el movimiento social que puso en marcha el lencinismo en Mendoza iba a ser un preanuncio de lo que 30 años después iba a ser el peronismo a nivel nacional. Y lo mismo va a pasar con hombres que prestaron servicio en la nación, como ministros, como legisladores destacados, referentes de distintos ámbitos que contribuyeron a ir llevando adelante la historia argentina. Juvenil militante en la Unión Cívica Radical, caudillo popular y amigo de Hipólito Yrigoyen, el nombre de José Néstor Lencinas comenzaba poco a poco a ganarle terreno al anonimato. Y Lencinas va a ser la expresión, digamos, de lo que podría calificarse los sentidos sociales y populares que a principios del siglo XIX se está manifestando ya en varios lugares del país. Disidencias insalvables con el conductor nacional y amigo lo llevan a crear la Unión Cívica Radical Lencinista, su hijo, Carlos Washington. Si bien no posee las aptitudes intelectuales de su padre, lleva consigo una mayor capacidad de liderazgo popular y se siente firmemente identificado con su progenitor en la prédica del antipersonalismo que resiste a la conducción irigoyenista. Esta particular militancia proyecta a los Lencinas en el escenario nacional, donde emergen como significativos referentes de la oposición a Yrigoyen. Lencinas y Civit, ninguno de los dos tienen actuación en la reforma constitucional de 1915, pero yo podría decir, o me animaría a decir, que esta reforma es un poco bajo el espíritu de ellos, ayudando y colaborando a la presencia de los socialistas, los primeros socialistas políticos importantes cuya cabeza estaba Morey en Mendoza. Y de ahí que Mendoza en 1915 dicta la primer constitución con verdaderas cláusulas sociales, pero no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Junto a Civit y a Lencinas, la provincia ofrece otras personalidades conocidas por todos los argentinos, entre ellas Benito Villanueva, hábil político liberal, presidente provisorio del Senado y eventualmente a cargo de la vicepresidencia durante el primer gobierno de Yrigoyen, y de Antonio Bermejo, ministro de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Luego de 1930, los políticos mendocinos lograron protagonismo y respeto debido a la continuidad de un estilo antipersonalista. Bien, vamos a volver un poquitito para atrás, porque estamos en 1915 y de ahí saltó el audio a 1930. Quería mencionar dos figuras fundamentales. Dos caudillos populares que tuvo Mendoza durante la Revolución de los Colorados en 1866, como son Carlos Juan Rodríguez y Juan de Dios Videla. Aquellos que pelearon por el feudalismo, por las causas populares, contra el gobierno de Mitre y demás cuestiones, digo, son fundamentales para entender el linaje popular de la Mendoza de la segunda mitad del siglo XIX. Y después tenemos una persona muy controversial, una persona muy disputada por los esquemas historiográficos como es Emilio Civit. Pero a nivel nacional, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, fue ministro de Obras Públicas y entre otras cosas fue el padre o quien amplió las construcciones de los ferrocarriles, de los puertos, de la salubridad pública de la nación. Y dice la bibliografía así, se lo voy a leer textual: tampoco es exagerado manifestar que entonces los argentinos pueden tomar agua potable a partir de la gestión de don Emilio Civit. Es decir, que el padre de las conexiones de agua potable a lo largo y a lo ancho del país, don Emilio Civit. Yo tengo muchas diferencias con don Emilio Civit, el Partido Popular y demás cuestiones, pero como bien dijo el historiador, también fue fundamental para tener la constitución que tenemos hasta el día de hoy vigente los mendocinos. Así que fue una figura entrañable y fue sin lugar a duda un aporte que le hicieron los mendocinos al país, dejando una obra impresionante. La red de agua potable, ¿no? La red de agua potable, ni más ni menos, ¿sí? Se colgó del progreso de la época, los ferrocarriles y todo eso, pero además le agregó algo que era fundamental para la salubridad pública, que fue el agua potable. Recordemos que él también está y fue uno de los constructores e ideadores o creadores del proyecto del Parque General San Martín. ¿Sí? Entonces era una persona muy, muy, muy inmiscuida en estas cuestiones de salud pública. Esto arrancó acá entonces en la provincia de Mendoza, la red de agua potable, como la conocemos. No, arrancó como él, como ministro de Obras Públicas, pero recordemos que cuando él hace el parque y construye el parque, empieza ya a hacer las primeras redes de agua potable en Mendoza, y después cuando va a la nación potencia ese proyecto. Y lo lleva adelante del plano nacional, ni más ni menos que en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, presidencia que también en lo particular me generó un montón de contradicciones, pero la historia se analiza así, así que acá tenemos que poner en valor lo bueno. Vamos a ver otros actores y otra parte de la mendocidad del siglo XX y qué le aportamos al país, y rematamos la columna si a ustedes bien le parece. Con la caída de Irigoyen, se perfilan como verdaderos dirigentes de las fuerzas liberales nacionales Gilberto Suárez Lago, como conductor del partido, y Adolfo Vicky, como diputado nacional. En el peronismo local, también destacados dirigentes trascienden el arco del Desaguadero. Tal es el caso de Eduardo Teizaire, vicepresidente en el segundo gobierno de Perón, y Ernesto Corbalán Nanclares, jurista de la Corte Suprema de Justicia. Otro que deja momentáneamente el paisaje de viñas y montañas es Alfredo Vítolo, para convertirse en ministro de Frondizi y llegar a superar en un histórico debate, sentando doctrina sobre el estado de sitio, al viejo luchador socialista Alfredo Palacios. En el segundo tercio del siglo XX surge Benito Marianetti, personalidad provincial que pesó en el campo jurídico-político del país como destacada figura del socialismo primero y luego del comunismo, que con sus vastos aportes bibliográficos tuvo tal relieve que fue orientador en toda la nación de los hombres de su misma militancia, como subsecretario. Luego del golpe militar de 1966, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Dardo Pérez Guilú, ocupa el Ministerio de Cultura y Educación en el último año de gobierno de Onganía. Con la llegada de Menem a la presidencia, son varios los mendocinos que llegan al poder. Entre ellos, el profesor Antonio Salonia, quien había sido subsecretario de Pérez Guilú en la gestión de Frondizi, asume como ministro de Educación. Y con los gobiernos últimos, que podemos calificar el justicialismo menemista, tienen un papel destacado Rodolfo Díaz, y tiene un papel destacadísimo Nicolás Becerra, de reciente actuación, y Eduardo Bauzá, que fue el primer jefe de gabinete que realmente le dio significado a esta institución nueva, la Reforma 94, la jefatura de gabinete, ¿verdad? Que después no ha tenido la relevancia que tuvo con Bauzá. Será la figura de Juan Draghi Lucero, quien culmina un proceso de rescate al dominar la literatura de inspiración folclórica durante una buena parte del siglo. Autodidacta infatigable, historiador, autor y director teatral, estudioso del folclore, cuentista, novelista, ensayista, docente, agricultor y apicultor, constituye la figura literaria del siglo XX más entrañable para los mendocinos. Cancionero popular cuyano y Las mil y una noches argentinas son algunas de sus obras más importantes. La novela mendocina encontrará uno de sus puntos más altos en Sama, de Antonio Di Benedetto, quizás la obra más apreciada por la crítica americana y europea. Fines de la década del 50 y durante la del 60, Mendoza marca un liderazgo cultural dentro del país. En esos años, se realizan inolvidables peñas en El Resuello, animadas por la chispa de Ángel Bustelo y la elocuencia de Benito Marianetti, El liderazgo local de la época se extiende a la música con el nacimiento del Nuevo Cancionero, inspirado en la poesía de Tejada Gómez o de Oscar Matus y en la poderosa voz de Mercedes Sosa. Quieta en el silencio, donde duerme el viento de mi voz. Tejada Gómez es el poeta popular más importante de la Argentina. Con esto llegamos al final de este ciclo, de estos 28 capítulos. Quiero agradecer por habernos acompañado y será hasta la próxima. Bueno, qué difícil cerrar la columna después de todo lo que pasó, ¿no? En el audio. La verdad que hice los cortes del audio y está cortado para poderle mostrar todo, porque podríamos haberle mostrado el bloque 2 y demás, pero queríamos tener un espectro bien dimensional de lo que Mendoza le aportó al país y además de todo lo que se dijo, hacer un pequeño, en términos políticos, resaltar la figura de los Lencinas, de Ernesto Corbalán Nanclares, que para la década del 30 tomaba fallos sociales en la Corte Suprema de la Nación. Si bien estaban inspirados en la doctrina social de la Iglesia, tomaba fallos que eran muy progresistas para la época y ahí marcó. Recordemos que esa Corte Suprema legitimó el golpe de Estado de 1930. Que haya llegado Nancar y le haya cambiado un poco a esa Corte Suprema las miradas en 1931, le recordamos a nuestro oyente, luego de que Irigoyen fue derrocado, la Corte Suprema de la Nación dio por constitucional un golpe de Estado, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, Corbalán Nanclares, la verdad que aportó un montón para tener una mirada más social. No vamos así garantista para la época, pero una mirada social para esos contextos. En esa mirada podemos cerrar un perfil, una identidad mendocina que tiene como característica principal la mirada tranquila pero aguda, empírica pero prudente, revolucionaria pero medida. Sí, me parece que esto hacen algunos de los perfiles y algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad de los mendocinos, en donde en cada uno de los procesos nacionales hemos ido aportando diferentes personalidades, tanto en la música, en el boxeo, dijimos lo de Pascual Pérez, lo de Nicolino Loche, que lamentablemente no entró en el audio, que estaba también. Y también hay algo... El ciclismo, Jorge Contreras. El ciclismo fundamental, el tema del ciclismo que tampoco entró en el audio. Y una cuestión que me parece muy muy importante para recalcar. A lo largo de la historia, Mendoza tuvo contradicciones o no, pero en términos generales, Mendoza siempre tuvo una gran conciencia nacional, a pesar de pertenecer muchos años a lo que hoy es Chile, digamos, porque, bueno, con los anclajes coloniales y demás, tuvo una gran conciencia nacional mirando a Buenos Aires. Esto no va en desmedro de los chilenos, ni mucho menos, al contrario, pero digo, tuvo una gran conciencia nacional y un fuerte patriotismo. Esos también son dos ejes fundamentales de la mendocidad y de los ejes que le aportamos al país en estos años de historia. Excelente. Bueno, y cerrando el audio ahí con el nuevo cancionero cuyano, con la figura de Armando Tejada Gómez. ¿Qué vamos a decir de esto? No, y vamos a cerrar, ¿no? Sí, señor. Con algo de Armando Tejada Gómez. Y nos vamos a ir despidiendo. Sí, señores, si algún oyente quiere escuchar y ampliar los audios y demás cuestiones, nosotros se lo podemos pasar, porque la verdad que son audios que están muy interesantes y aportan la mendocidad. Digo, cuando traemos esta columna sirve para no mirar tanto a Buenos Aires, mirar a nosotros mismos también y saber que tenemos una historia, que tenemos un arraigo, que tenemos un perfil, que tenemos una identidad, que muchas veces no lo valoramos o directamente lo descartamos. Así que en ese contexto estaría bueno pensarnos desde los mendocinos.